Llanto me hace llorar, no llores porque tu pena yo no la aguanto. Cuando te veo triste me entristezco más. Eres significativa, extrovertida y es la razón que pregunto yo. ¿Cuál es esa pena grande que hay en tu vida, morena mía, mi consentida? Dime por Dios, no es justo que tengas pena y estés callada. No es justo que tengas pena y vivas así. Me resiente que sufra y no me digas nada, siendo tu mano derecha y todo para ti. Me resiente que sufra y no me digas nada, siendo tu mano derecha y todo para ti. Guillermo Gómez y Fonseca, muy agradecido. Siendo tan buena y noble de sentimiento, por eso es que me hieres y te veo llorar. Uno como humano tiene malos momentos, pero la vida es voluble y podrás cambiar. Mira que tú eres mi vida, tú eres mi suerte, eres mi sentir, mi felicidad. Por eso es que alegre negra yo quiero verte, jovializarte negra querida, pero hazlo ya. Entiende, sin ti mi vida no vale nada. Si te alejaras mujer, ¿qué sería de mí? Es cierto que la tristeza con uno acaba, por eso es que me preocupa verte sufrir. Es cierto que la tristeza con uno acaba, por eso es que me preocupa verte sufrir. Y es que la tristeza es así. Sentido de mi vida, tú eres mujer, la razón de mi existencia, morena mía. Te aprecio mucho y por eso te quiero ver, no triste sino de amiga de la alegría. Morena, yo soy el hombre que te he querido y estoy seguro que como yo nadie te querrá. Observa que lo que sientes yo lo he sentido y que cuando lloras, negra de mi alma, yo lloro más. Yo no quiero mujer que la melancolía guarde contigo la mínima relación. Yo no quiero mujer que la melancolía guarde contigo la mínima relación. Pero en cambio si te hermanas con la alegría, de seguro se motiva mi corazón. Pero en cambio si te hermanas con la alegría, de seguro se motiva mi corazón.